Hola, ¿me escuchás, Gus? Puta madre, no veo las cosas. ¿Con qué ritmo? ¿Con qué ritmo suena tremendo? Busco el busco la basecita esa y cargamos la basecita esa. Sarasa. Me escucho con eco, la concha de su madre. ¿Vos descansaste algo, cabezón, o no? Están de vacaciones, pero no. Boludo, ¿dónde metí esa base? Lo que no va a estar, apagar el metrónomo, porque esto, si hay algo que no debe estar, es metido con el metrónomo. Pusiste mic vos también, subile un toque. Bajo, por muy bajo. No, más alto, cuidado. ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola, hola. En la ultratumba se te escucha. Hola, hola. Bajo, bajo. Porque es una cagada el micrófono. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Porque ahí va subiendo, un poco más. Es un micrófono de ultratumba, justamente. A ver, acá tengo otro más. Ahí se te escucha, se te entiende, pero... Sí, tal cual, boludo, de ultratumba. Dale que le estamos regalando nuestras voces al Nimbot. Boludo, apreté el coso y salió rajando esto. Hola, hola, opa, ahí cambiamos, ¿no? Hola, hola, hola, ahí me escuchas mejor. Ahí cambié de micrófono. Cambié de micrófono ahí. Hola, hola, hola, hola. Ahí eso, cambié de mic. Ahora sí. Mick Jagger. Hola, hola, hola. Ahora hola. Se te ¿me escuchas ahí? Sí. ¿Me escuchas ahí, pibe? Hola, hola, muy bien. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Así? ¿Se escucha mejor? Pareces un locutor. Tenés que volver a los teléfonos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vos me escuchás? ¿Se pueden poner los dos canales? Ah, mirá, ahí estoy. De un lado la voz y cualquiera. De un lado la voz y... Sí, yo te escucho, joya. Y supongo que sí. Vos estás saliendo con él. Con los dos. Con el del bajo y con el interfaz. Sí, pero la guitarra. Hola. Hola, ese pena. ¿Cómo estás? Estamos tratando de probar acá, a ver cómo es esto. Porque si yo pongo entrada, pongo una entrada mono, y después si pongo. ¿Pero querés sacar el otro por el otro canal el micrófono? Ahí puse. No, ese es un micrófono. Porque estoy acá con Amadeo que me toca todo. Ahí estamos. Ah, ahí estoy. Mirá qué ahí. Canchero que sos. Ah, porque tengo los efectos en un lado. Claro, aquí voy a cambiar. Acá mono 1 y este 2. Ahí está. No, al revés, que boludo. Mono. No, ahí está, mirá. Hello, ahí está. Pero igual no voy a cantar nada. Ok. Fume tranquilo. Ahí va. Pero está bueno eso, ¿no? Mira vos, con los dos canales. O sea que tendría que tener un pie de guitarra. Qué groso que sos, de micrófono y hacerme que canto algo. Sos el campeón del. ¿Querés del cantar vos? Opa. Hola. Esta batería no sale, tengo que pasar esto. Hola. ¿Sí? Hola. Hola. Decir los tonos. Tengo que buscarlo, tengo que buscarlo. ¿Y cuánto cae al? A ver, hace una vuelta. Entre el la y el sol. Dale power al bajo un toque más. Bueno, yo lo estoy escuchando bajo. Thank you. levantes el bajo, Gus. O me estoy pisando. Sí, lo escucho, pero lo escuchaba abajo. Mataba la base. Es un re menor. Es la menor, re menor, mi mayor. Thank you. escuchando, a ver si... Yo apagué el metrónomo, perdón. Escucha qué sonido. ¿Se escucha? Qué mal. Después tengo que pasar una de estas. Así te vas por el inodoro, como yo. Thank you. Se van, vienen y se van. Son como las olas del mar. Suyo, que me tenés que decir los tonos, porque yo, si no, hasta quedas. Ah, bien. Una parva de gente, me imagino. Claro, y sí, con 40 grados de calor en la playa no va. Thank you. es así. Por ahí te llueve a la mañana y tenés 40 grados a la tarde. Boludo, el aire de ida anduvo y a la vuelta se cagó. Va, se cagó allá. Empezó a hacer ruido mal. Por más que le saqué aire y todo, no siguió haciendo ruido. Igual a la vuelta nos volvimos. El domingo este último que no. Teníamos. Estaba nublado, así que. No, si nos tocaba. Si nos tocaban los días de calor, nos cortábamos la bola. Soporte.